tanto me querías y veo que estás muy raro. Explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada. Dime amor, dime lo que pasa, si este amor es solo una farsa o tal vez será que ya no sientes nada. Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame y dímelo en la cara, si al final llorando bajas la mirada. Se nos